un enano boy. Fue cuando descubrió que el seguro la estafó. Hay una sala imperfecta para el avatar afecto. Hay un enfermero ansioso transmutado en gaseoso. Yeah.